no amanezca, que se apura medianoche. Y hasta donde el cuerpo aguante, hay que darle cuanto quiera, sin dudas y sin temores. Al cabo mundo ahí te queda. Ánimas, que no amanezca, hoy que estoy como quería. Al fin que yo estoy de paso y la aurora el día con día, y quiero estar en los brazos del amor del alma mía. Ánimas, que no amanezca ni se haga de madrugada, a que el amor crezca y crezca como la hiedra en el agua. Ánimas, que no amanezca para vivir a lo grande y gozar de esta pasión que no me cabe en la sangre. Ni se haga de madrugada, pa' que el amor crezca y crezca como la hiedra en el agua. Ánimas, que no amanezca para vivir a lo grande y gozar de esta pasión.